En el dulce atardecer, como la flor del cardón, renace en mi corazón la palidez de tu amor. Como la flor del cardón, renace en mi corazón la palidez de tu amor. La noche y la sombra lunar quieren mi canto corear, y hasta el crespín soñador desgarra su corazón dejando al viento su amor. Y hasta el crespín soñador desgarra su corazón dejando al viento su amor. Guitarrero soy y en mi trasnochar quiero cantar y cantar, porque la luna al pasar me parece recordar mi viejo cañaveral. Porque la luna al pasar me parece recordar mi viejo cañaveral. Vieja caja de nogal, ata a mi padecer, como una estrella al nacer, mi copla quiere aprender y por la noche llorar. Como una estrella al nacer, mi copla quiere aprender y por la noche llorar. Y si algún día me voy y ya no pueda volver, toda la noche al caer cantando va a florecer, creciendo en mi guitarra. Toda la noche al caer cantando va a florecer, creciendo en mi guitarra. Guitarrero soy y en mi trasnochar quiero cantar y cantar, porque la luna al pasar me parece recordar mi viejo cañaveral. Porque la luna al pasar me parece recordar.